estamos solos. Las luces sobre el entorno nos confirman esta realidad. Es bueno creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen de más allá de nuestro planeta. Desde la ciudad de Bogotá, en la bella capital de Colombia, tenemos el inmenso placer de invitarlos a participar en nuestro programa que hemos llamado Alternativa Extraterrestre. Entre 12 y 15, 18 grados, sobre todo en esta época de invierno, que como yo le dije anoche, se llama el invierno en esta época de invierno. Bien, nuestro amigo Aníbal Omar nos ha enviado una fotografía que ya María ha puesto en el cuadrito de Laika, de lo que es Puerto Madero, creo yo, sacado por un turista, y ustedes ven a la derecha un objeto volador no identificado característico, ¿no? Tipo plato. Los chicos están también paseando por Buenos Aires, ¿no? Es fantástico. Lo que no es fantástico es lo que nos envió nuestro colaborador espontáneo también, Daniel Russo, desde Córdoba, sobre este informe definitivo de que una vez la estupidez de nuestros gobernantes, especialmente en este caso provincial, que se transforman en cretinos integrales, estos que van a hacer, estos que han liberado para salir, dentro de la que se llama en las sierras de Córdoba, en las altas cumbres. A ver, voy a ubicar a los amigos que no conocen mi provincia. ¿Cuál es el problema? Córdoba capital está al noroeste de Aires, a aproximadamente 300 kilómetros. Hacia el norte y también hacia el noroeste de la ciudad capital está toda la región turística. La región de los valles, de los grandes valles turísticos. Hacia el este, las Sierras Chicas, con una serie de ciudades que practican el turismo con mucha propiedad. Luego está el corredor central con el epicentro, el punto más alto del Valle de Punilla, que es nuestro Cerro Uritorco. Luego hacia el oeste, las altas cumbres, donde está el punto al máximo de Córdoba, que es el Cerro Champaquí, y lo que se denomina Tras la Sierra, el Valle de Tras la Sierra. O sea, tenemos tres valles divididos por cadenas montañosas. Muy bien, en las altas cumbres, el gobierno provincial ha liberado la donación de uranio a cielo abierto. Esto es una soberana estupidez de las tantas que producen nuestros gobernantes, y que yo llamaría, como alguna vez lo sugirió nuestro amigo Fernando Jiménez, una serie de cretinos integrales, porque esto puede destruir el 80% del patrimonio turístico de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que es el segundo, si no el primer, conglomerado turístico de importancia en la Argentina, mis queridos amigos. ¿Por qué digo esto? Hace muchísimo tiempo que, especialmente en la zona de Capilla del Monte, usted hace Uritorco, en un paraje que está en el noreste de nuestro cerro, se pretendió hacer una inspección, una extracción de oro a cielo abierto. Ustedes saben que la extracción de oro a cielo abierto, que es muy barata para los que elaboran estos proyectos, pero muy cara para las regiones, para los ecosistemas, se usa una cantidad de oro, de agua impresionante, con cianuro. Por suerte, toda la movilización que hizo la gente de Ungamira, de Quebrada de Luna, de Capilla del Monte, toda la región, hizo que el gobernador de Córdoba elaborara la ley, mandara una ley a la legislatura provincial que prohibiera terminantemente cualquier manifestación de actividad de minería a cielo abierto en la provincia de Córdoba, aplaudida por todos los vecinos. Y ahora nos desordenamos con esto. Esto que nos mandó el amigo Daniel Russo dice lo siguiente: este mail está redactado para que todas las personas de Argentina, entre ellos 2 millones de turistas que todos los años visitan Córdoba, medios de comunicación, habitantes de los valles serranos, sepan que se autorizó la exploración de una gran zona de las altas cumbres, las montañas más altas que se ven de todos lados, en busca de yacimientos de uranio. La zona en cuestión mide aproximadamente 500 hectáreas, se encuentra en el nacimiento de la mayoría de las cuencas de agua del valle de Tras la Sierra y a pocos kilómetros de la quebrada de los Condoritos, área protegida. De concretarse este asunto, se demolería montañas enteras con explosivos. Se contaminaría con los productos utilizados pura para la extracción de uranio y se crearía un enorme cañón por donde se corría agua en época estival, generando posibles aludes sobre los pueblos de Córdoba. Efectos nocivos sobre la economía de la provincia. Aún no sabemos qué clase de efectos puede causar a la salud de la población. Si te interesa colaborar, envía este mail a todos tus contactos y por lo menos los que creas se interesarán. En algún momento, dentro de poco, es posible que tengamos que empezar a actuar, porque ahora hay que informarse. Bien, quiero decir que no es nuevo este tema de los yacimientos de uranio en Córdoba, especialmente dentro del corazón de lo que es la región turística. Hace muchos años existió uno cerca de Tanti, que se explotó muchísimos años como yacimiento de uranio. No tengo información ni recuerdo si era a cielo abierto. Perdón. Contaminó por muchos años el inmenso y hermoso lago que tiene la Villa Carlos Paz, que es patrimonio turístico casi exclusivo de esa zona. Y finalmente, después, por una serie de protestas de los vecinos y de los sectores turísticos, ese yacimiento de uranio se cerró. Ahora se pretende hacer esta explotación, digo, con una gran dosis de estupidez. Creo que las situaciones de generación de energía por usinas atómicas está defenestrada en todo el mundo. Después de Chernobyl, las grandes potencias abandonaron esa posibilidad de generar energía, cuando inclusive tenemos ya, y lo demostró el astronauta norteamericano Dr. Brian Rogliari cuando estuvo en nuestro congreso en noviembre, que hoy en día a través de la energía libre se puede conseguir suplantar el petróleo con una posibilidad de generar energía no contaminante. Pero bueno, cuando empiezan a funcionar el Diego, y no estoy hablando de Diego Maradona, sino de las coimas, que generalmente van a parar los bolsillos de los legisladores y de los gobernantes, corruptos consuetudinarios de mi país, como casi de todo el mundo, pasan estas cosas. Yo me pregunto hasta cuándo van a seguir jugando con el planeta y con nosotros, que somos los que vivimos en este planeta, ¿no? En este informe que me mandó el amigo Daniel Russo, hay una vertiente que baja hacia el oeste desde las altas cumbres que pasa casi por el centro de una localidad turística que se llama Nono. Pasa por la plaza. Imagínense cuando baje todo ese aluvión de agua con materiales radioactivos, porque siempre algo se decanta y se mezcla con el agua pura. Vaya a saber. Córdoba tiene de patrimonios económicos. Uno, la región sur, que es absolutamente agroganadero, quizá la más importante. Y la segunda en importancia, porque el turismo genera uno de los movimientos económicos más importantes en el mundo, la generación de turismo. Dice bien el informe, son 2 millones, quizás más, de turistas anuales que visitan la provincia de Córdoba. Lo digo con total cuidado porque alguno de mis funcionarios de turismo. Y es una otra de mis otras pasiones. Yo sigo estudiando la realidad del turismo, no solamente de mi país, sino del mundo. En fin, uno se queda estupefacto, ¿no? Porque realmente, ¿a qué poderes que responden estos cretinos gobernantes? No lo entiendo. No lo entiendo. Y poner en riesgo una riqueza turística como la de todos los valles de Córdoba me parece una soberana estupidez. Así es. Hablé de petróleo. Ustedes saben que está llegando el petróleo, ya hubo un informe esta mañana. El viernes lo vamos a saber ciertamente cuando entrevistemos a nuestro entrañable amigo el profesor Rodolfo Morales desde Miami. Está llegando a las playas, si es que ya no llegó, estaba prevista para el miércoles, pero hoy una corresponsal de una radio de Córdoba escuché decir que ya estaba muy cerca toda esa masa de petróleo, que es mucho más grande que la Florida. No la han podido detener, no la van a detener. Y lo que comentaba esta corresponsal, decía que están en horas de comenzar otra temporada alta más de verano en Miami, de turismo, que va y recibe turismo no solo de todo Estados Unidos, sino también de todo el mundo. Tamaño perjuicio económico le va a producir a esa zona tan bonita de Miami si sus playas quedan absolutamente empetroladas, como está establecido que va a ocurrir. Y esto también ocurre por la estupidez del hombre en seguir generando la extracción del petróleo desde las entrañas de nuestro planeta. En fin, estamos mal, mis queridos amigos, estamos mal. Creo que, y no por ser catastrofista, creo que vamos a estar peor mientras siga la estupidez de nuestros gobernantes. Genuflexos de poderes centrales y adereces omnipotentes del mandato que le damos nosotros, quienes los votamos. Que nos prometen un montón de cosas y después hacen lo que se da la gana. Y generalmente esas cosas que hacen, le da la gana, son en contra nuestro. En contra de los ciudadanos de a pie, como se los llama. O sea que alguna vez tendríamos que empezarnos a replantear qué debemos hacer, con qué autoridad, con qué responsabilidad nos planteamos frente a una elección cuando tenemos que elegir nuestros gobernantes. Cuando lo hagamos a conciencia y escapándonos al clientelismo político, que alguna vez también yo lo viví como funcionario, creo que vamos a construir un mundo diferente. Mientras tanto, seguiremos teniendo estas recientes noticias. Antes de ir a la pausa musical que celebramos de todas las noches de nuestra editorial, hoy vamos a tener una pequeña introducción en duples con más de nuestro amigo La Mega, al final, Héctor Contreras, del cartel de La Mega de RCN, de la radio La Mega, que es una de las tantas filiales radiales que tiene RCN, una de las más importantes núcleos radiales y televisivos de Colombia. Hoy tenemos un invitado que para mí produce una gran emoción. Me desfiló cuando concretamos esta entrevista con una velocidad de vértigo un montón de imágenes muy bonitas vividos hace muchísimos años en mi querida Capilla del Monte, un hombre de los que yo podría calificar, quizás no le guste a él, después se lo voy a preguntar, pero podríamos ser que sería el moderno Benjamín Solari Parravicini, igual que Benjamín Solari Parravicini, con un espíritu de servicio absolutamente más allá de cualquier realidad que tenga connotaciones de índole comercial. O sea, un hombre que vivió momentos muy difíciles en su vida, que te voy a contar esta noche, dramáticos, a veces incomprensibles, como a muchos de todos nosotros que nos metimos en esto, o nos metieron en esto sin saber qué estaba pasando. Una historia muy rica que yo les pido que la escuchen atentamente, porque además de todo eso, ¿saben qué? Y es muy fácil hoy conseguir en esta sociedad. Mi amigo Edgardo Marranti es una buena persona. Y esto hoy en día es una moneda muy fuerte en nuestra sociedad. No es muy difícil, no es muy fácil encontrar buenas personas. Lamentablemente lo digo, con muchísimo dolor. Pero bueno, así está y no será por siempre. Vamos a ese parador musical y de regreso estaremos presentando a nuestro querido amigo, el señor Edgardo Marranti. Extraterrestre, desde esta realidad, propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Bien, entonces a lo prometido. Mi querido Edgardo, muy buenas noches. ¿Cómo estás vos? Buenas noches, Jorge. Para mí es una alegría enorme el estar conectado con vos a través del ciber. Yo te agradezco en primera instancia tus palabras, que, bueno, el fiel reflejo del espejo, porque en este caso realmente yo siento lo mismo por vos y es un cariño enorme. Y como lo hemos hablado la otra vez, hace un par de días, fuera de estar en el aire, pero bueno, sos un trabajador, sos un honorario de campo. Es muy difícil que en estos temas mayormente la gente se mantenga. Existen mucho lo que son las estrellas fugaces, suben rápidamente, pero así como suben, caen, y lo más difícil es mantener o ver a una persona en permanencia. El caso específico es de esto que estoy diciendo, sos vos, sos una persona digna de ver, de observar, para decir, bueno, qué surco en mi vida o en la vida de los demás uno quiere seguir. Y es esto de ser sincero, de esta buena persona que vos sos también, y de alto sentimiento que tenés de tu corazón. Así que bueno, yo te agradezco mucho y agradezco también la invitación tanto a vos como a vos. Edgardo, precisamente, ¿desde qué lugar nos estás hablando de Argentina? Estoy hablando acá de la muy conocida parte de que muchas veces como que quisieran separar un poco la Argentina que la Patagonia. Uh-huh. Estoy en el Bolsón, estoy a de Bariloche, que es muy conocida a nivel turístico internacional, a 130 kilómetros más al sur. Estamos en un valle cordillerano, encerrados entre dos montañas, o sea, en realidad la cadena cordillerana de los Andes, y después hacia el este, el cerro Piltriquitrón, que quiere decir en idioma mapuche, cerro colorado de las nubes. Así que estamos en un lugar privilegiado, hermoso, y bueno, ahora compartiendo a través de este hermoso programa de ustedes una buena hilación entre lo que son los hermanos colombianos y la Divina Colombia con la Argentina en este valle cordillerano que también es bien llamado Comarca del Paralelo 42. Egaro, corregime, creo que hace unos años el Bolsón fue un reducto que convocó a mucha gente naturista, el movimiento hippie de los años 70. Hubo una movida impresionante, ¿no? En ese lugar que obviamente debe tener una fuerte energía, ¿no? Sí, es así. Acá vinieron los primeros hippies, justamente un amigo, muy amigo mío, que es un hermano, el que a mí me da la posibilidad de estar acá en el Bolsón a nivel trabajo, y hoy justamente estamos con él trabajando a nivel de las nuevas políticas de mañana poder agarrar la intendencia de Bolsón. Fue un antiguo hippie, que hoy es un yuppie, porque es un empresario, un corralonero, un dueño de un corralón. Y sí, realmente acá el Bolsón tanto te puede abrazar como te puede echar, no hay puntos medios. Y acá hay una energía muy fuerte, porque justamente está encerrado entre la cordillera y el cerro Piltriquitrón, que mide 2.260 metros de altura. Es un cerro bastante alto, que es casi montaña, y justamente acá se la llama también, que vos conocés muy bien, Jorgito, está tomado como zona caliente, porque acá, bueno, se ven muchas veces las luces, se ven como atravesar el cerro. Después también hay crónicas anteriores, los indios, que eran antiguamente mapuches y tehuelches, había como una puerta, una cueva que existe en el Piltriquitrón, que ellos pasaban como a otra dimensión. Y después, bueno, hace 7 u 8 años, o 9 años, para ser un poco más exactos, acá una gran experiencia, una gran nevada, perdón, una semana antes, una gran nevada, aparece un ovni, muy parecido a un sonajero de un niño sin el cabo, deja unas marcas, después de eso es una nevada extraordinaria, y al toque hay una lluvia que después derrite esta nevada. Esto fueron testigos ocasionales, gendarmes, por eso en este caso los testigos, a nivel de lo que es la seriedad, fueron tomados como ejemplo, porque justamente no eran personas comunes, sino una fuerza que acá tiene preponderancia, porque son los que controlan, especialmente porque estamos cerca de la frontera con Chile. Edgardo, me gustó mucho lo que dijiste, este lugar te abraza o te rechaza. Tú que caminaste mucho Capilla del Monte, que también es un lugar energético, y curiosamente pasa lo mismo, ¿no? Te abraza o te rechaza según tu vibración. Qué increíble, ¿no? Que a tantos miles de kilómetros haya lugares tan parecidos, inclusive con tanta actividad sobre lo que llamamos el fenómeno ovni, ¿no? Una cosa que también es la casualidad, que en este caso causalidad, acá viene un médico que hicieron como una especie de tour muy grande, queriendo unir los dos cerros sagrados, considerado como si fuera el punto del norte, el cerro Uritorco, y el punto del sur, el cerro Piltriquitrón. Y fueron, lo hicieron todo así a nivel de caravana para unir los dos cerros sagrados. Entonces dice que ellos justamente van a hacer un corredor por el nuevo día, o el nuevo huevo de la tierra, que un poco a la introducción que vos hacías sobre la tierra que va a pasar. Bueno, justamente, tanto lo que toda la zona de Capilla, el Valle de Punilla y la zona de acá, no solo también de Bariloche, acá de Bolsón y parte también de Esquel, van a ser zonas intocables o intocadas, como se conoce, y muchas veces son elegidas por personalidades importantes del mundo. En este caso está el archimillonario acá nomás de Bolsón, Lewis, que compró el famoso Lago Escondido, como también está Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis. Porque, bueno, justamente acá es una zona que se considera intocable para el futuro, y aparte porque justamente estamos recibiendo continuamente, muy parecido a lo que les pasa a ustedes, gente extranjera, que para mí son hermanos, que yo tengo ganas de abrazarlos porque me encanta que venga la gente y deja el lugar donde yo elegí para vivir. Egaro, te comprometo algo. Edgardo, ¿me escuchaste? Yo te escucho. Te comprometo algo. ¿Me recibís? Te escucho, te comprometo algo, pero no escucho más. ¿Qué te parece si que nos comprometemos a que si tu amigo, inclusive no sé si tú estarás en el equipo de él, toma la municipalidad, nos comprometamos a hacer un hermanamiento entre Capilla del Monte y el Bolsón? ¿Qué te parece? Dale, me encantaría. Es uno de los proyectos. Edgardo, hacemos una ruta ufológica como hizo la gente de San Clemente allá en Chile. ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿Se te va la... ¿Cómo? Digo, creamos una ruta ufológica entre Capilla del Monte y el Bolsón, como lo hizo San Clemente en Chile. Me encantaría, y con vos vamos a la China, así de fácil. Bueno, no tan lejos. Bueno, entremos en materia. ¿Por qué mi entrañable amigo Edgardo Marranti se transforma en pintor anidimensional? Bueno, ¿me escuchaste, Edgardo? ¿O no? Hola, Edgardo, ¿me estás recibiendo? Sí, Jorgito. ¿Entendiste mi pregunta? Me preguntaste la pintura dimensional, ¿qué? ¿Por qué motivo te... Mencionas. Igual, bueno, voy a tratar de interpretarte la pregunta. Para. Te preguntaba, ¿cuál fue lo que movilizó que tú te transformaras en un pintor en esta técnica? Ah, correcto. Bueno, lo que a mí me llevó a transformarme en el pintor de la pintura anidimensional fueron experiencias que viví de chiquitito, a los 4 años de edad, después a los 11 años de edad en la Laguna de Lobos, en Argentina, y después en el 78, cuando me empiezan a aparecer seres, donde empiezo, bueno, a bocetearlos, y como realmente yo no sabía pintarlos, empiezo a ponerle números por detrás y empecé a buscar pintores que pudieran plasmar lo que yo veía. Cuando me contacté con pintores, el problema de ellos, porque yo no podía lograr, en realidad, que encuadrara toda la obra, era la parte de la pintura. Sí, linealmente lo lograban, pero no era de la pintura. Entonces empecé a probar en témpera. Cuando vi que algo salía, empecé a probar el óleo, y entre recién cuando empiezo a probar el óleo, me vienen todos los secretos de la pintura, lo que sería, para los oyentes, a la altura de la frente, con voces metálicas que me hablaban y me explicaban cómo mezclar los colores, y los brazos, mis brazos, se movían vertiginosamente, y es como que entraba una energía por los codos. Esto me lleva, bueno, justamente a consultarlo a nuestro amigo común, hoy está en el cielo, pero sigue estando mucho más cerca de nuestro, que es Pedro Romaniuk, y en esta consulta me lleva a ir a un lugar que se llama la Estancia La Aurora, o más conocida comúnmente como el Omnidromo de Salto Uruguayo, donde vivo experiencias, y es el nexo que me une, lo de chiquitito, lo de los 11 años, y lo de la pintura, y empiezo ahí, bueno, me empiezan a llamar para dar charlas, a exposiciones de cuadros, a explicar mis experiencias, pero sí yo tengo que seguir una regla muy muy importante, que es el no comercio del tema. No puedo vender las obras, no puedo firmarlas porque no soy el autor de las obras, soy un mero copiador, sí soy un custodio. En las charlas justamente lo que propongo, y que a mí me interesa muchísimo más allá de los slides o diapositivas, es el debate con la gente después de la charla, y que eso alarga justamente a 3 horas o más lo que es una charla común que puede durar 1 hora. Entonces, a partir de ahí, que hoy, actualmente, cosa que me costó muchísimo, como vos decías en un principio, el estar en este tema, porque bueno, me tuve que ambientar, tuve que seguir ciertas reglas, bueno, yo era un tipo común, era modelo publicitario, y otras en otras historias también. Perdón, Edgardo, modelo publicitario nunca me había contado. Sí, yo hice teatro, hice propagandas, porque bueno, mi vida, como mi padre era cantor, mi abuelo era director de orquesta, mi bisabuelo director de orquesta del Teatro Marconi, que ya no existe, y bueno, mi padre era cantor, me empezó a enseñar a cantar, y un poco iba a cantar melódico, pero bueno, estudié en AMA, Asociación de Modelos Argentinos, y bueno, empecé a modelar, ojo que, bueno, manteniendo mi integridad, ¿no? Lo elegí porque me gustaba, hice varias propagandas, trae chinada, bueno, un montón de cosas, estudié teatro. Después la vida me fue llevando por otro lado, que a través de este tema me sacó, y bueno, hoy actualmente este tema es la sangre que corre por mis venas, por eso que me quiero jugar por esto, toda mi carne está tirada al asador, por eso cuando vos propones esto de capilla al bolsón, pero gustoso con vos, en un ejemplo medio burdo de decir con vos hasta la China, quiere decir vamos, subámonos al barco y caminemos, porque con vos vamos, poquito. Entonces, bueno, porque estoy jugado y yo sé que vos estás jugado también, pero bueno, pero por el bien y porque justamente esto, no falta mucho tiempo en que se aclaren las cosas y que batalla lo verdadero, no lo que marca el dedo de que elige por cari lindo, por lo que fuera, porque sos amigo mío, sino que cada uno va a ocupar el lugar que realmente se merece y los valores que cada persona tiene van a estar acrecentados, porque cada uno va a estar en lo que realmente, como positivo puede dar y a su vez sumar para una nueva humanidad, una nueva tierra que no está lejano y que todo lo que va a venir es para construir y va a ser para un nuevo albor. No va a ser nada de destrucción, sino todo lo que aquello que hoy se va a transformar, mañana va a estar mucho mejor. Entre eso, nuestra gran escolita tierra. Edgardo, pasaste muy velozmente sobre una anécdota que cuando yo la escuché hace muchos años allá en Capilla, me emocionó muchísimo. Tu experiencia en la estancia de la Aurora. Contanos cómo llegaste a la Aurora, por qué y qué sucedió estando en la Aurora. Bueno, la Aurora llegó porque como con estas experiencias que iba teniendo el chiquitito, como contaba, a los 11 años, 78, y acumulando cuadros y bocetos, lo voy a ver a Pedro Romagnó. Él me dice, bueno, mira, yo tengo lugar para vos, tenés que ir solo a acampar unos 20 días. Bueno, cuando decido ir, me da un sobre cerrado, yo no, nunca supe el contenido de este sobre, me dice, esto entregáselo al propietario de la estancia, que era Ángel María Tona, hoy ya también está fallecido, están ayudando desde el cielo todos hermanos. Uh-huh. Y bueno, cuando voy le entrego esta carta sobre el cerrado enviado por Pedro Romagnó, que se corre a un costado y se abre, mira la carta, se ríe, nunca por eso me enteré lo que decía la carta, va hacia adentro de su casco de la estancia y trae como un álbum de familiares. Cuando lo abre, nada que ver con fotos familiares, sino había fotos de seres, dibujos de seres, fotos de naves en blanco y negro y en colores, bocetos. Bueno, ahí me encontré con una situación que realmente no quería que iba a ser así. Ahí me doy cuenta de la realidad de donde me había mandado Pedro Romagnó. Bueno, en este lugar yo paso más de 20 días, mis primeras experiencias que vivo ahí son importantes, como para tampoco entender mucho en esto, pero ahí es cuando yo veo naves tipo plato, naves cigarros, con ventanillas como colectivos a cierta altura del piso, con todo el cuerpo rosa iluminando lo que sería ver un pasto de color rosa de la nave, seres, que yo cuando veía los seres me ponía a llorar y preguntaba por qué a mí, y yo lo puedo ejemplificar esto como si alguien viera, más allá de las religiones, a un Jesús. Bueno, te sentís como que hay una gran dulzura, un gran amor, y a su vez vos estás como todo abierto por un cierre y te están mirando los huecos más internos y profundos que tenés, conociendo todo lo que sos. Pero con tanto amor te están mirando que no hay vergüenza. Y es un sentimiento especial. Bueno, a través de eso es que hoy camino seguro por este sendero, sea hacia dónde voy a ir. Me han preparado como para, bueno, poder estar parado ante público, porque justamente soy una persona por naturaleza tímida, ermitaño, y tuve que hacer todo lo contrario a lo que mi persona en ese momento dictaba. Hoy por eso estoy jugado, y bueno, y realmente la Aurora es la base donde hoy me apoyo como para explicar donde ellos me han vertido estos primeros conocimientos que me fortalecen en lo que vivo. Edgardo, pero hubo un detalle que no me contaste, algo que sucedió estando en la Aurora. En las muchas noches que pasaste ahí, empezabas a ver algo místico y eso no sucedió. Se va la voz, Jorge. En el mismo momento que tú ibas a pasar la última noche, iba a ser otro día a la mañana, te dieron una respuesta. ¿Por qué no le contás eso a la audiencia? Las cuatro experiencias que tuve más importantes, el tercer día, esto fue de día, estaba tomando mate con Ángel María, Tona y Elena, su señora, en lo que sería una galería del Café de la Estancia, y Tona sale hacia la tranquera, que estaba solo 10 metros donde estábamos con su señora, y empieza a gritar, Edgardo, vení, vení a ver lo que están haciendo. Y mi carpa estaba sentada a 5 cuadras donde estaba este casco. Cuando salgo, donde Tona me estaba indicando, había una esfera que giraba así en multicolores y hacía S y 8 arriba de la carpa. Y me dice Tona, mirá, te están saludando, te están dando la bienvenida. Bueno, esto sucedió después que esta esfera que hacía movimientos vertiginosos, es como que se va hacia atrás de este bosque donde estaba acampado yo y se desaparece detrás que había un tajamar. Imagínate, yo también por naturaleza soy una persona miedosa. Cuando veo todo esto y de noche me tenía que ir a dormir en la carpa, me quedé como 2 horas entre medio del camino a partir de las 12 de la noche del casco de la estancia y para llegar a esta carpa, porque digo, debe haber algún ser o algo ahí adentro y yo no quería ir a la carpa a dormir. Bueno, al final superé este miedo y bueno, esa es la tercera noche. Después, otro día también estaba tomando mate con Elena y Ángel María y estábamos mirando hacia un lugar que delimita el perimetraje de esta estancia de la Aurora, que es el río Daimpu. En un momento dado aparece una luz pequeña, me dice Tona, mirá para allá, esa luz pequeña se agranda y ahí se transforma en lo que comentaba antes, que era como un cigarro de color rosa todo su cuerpo y con ventanillas oscuras. Estaría a unos 10 metros de altura del piso y lo que sería verde lo estaba iluminando el mismo color de la nave y se trasladaba muy lentamente. Esto estaría a 1000 metros donde estábamos nosotros. Y después, bueno, voy a lo que vos decías. Empecé a ver, bueno, luces, naves, las naves más grandes que asentaban y salían las más chiquititas, que son las famosas naves madres. Y bueno, la última noche, yo sabía que al otro día pensaba que no volvería más a la estancia La Aurora, esa última noche sabía que al otro día me volví a Argentina, me fui hacia la carpa y empecé a mirar donde ellos siempre aparecían, ni una pequeña luz, y digo, pucha, ¿qué habré hecho una macana? ¿Estarán enojados conmigo? Y me puse muy triste, me fui adentro de la carpa, y volví a salir, y ahí, aunque parezca esto mentira, de golpe se llenó todo lo que es el perímetro general de esa nave con luces que mandaban abanicos de luces hacia el cielo, las naves grandes que bajaban, las chiquititas que salían como abejas. Bueno, fue como una función que la mente yo ahí quedé anodado. Bueno, creyendo que no volvía más, después seguí yendo 9 años seguidos hasta estancia de la Aurora, donde seguí viviendo otro tipo de experiencia, donde ya sí vi los seres, bueno, de ahí empiezo a pintar seres y así un montón de cuadros más, que hasta hoy yo he pintado más de 1200 cuadros, sigo pintando igual, y bueno, y en algún momento, si esto es para tus oyentes, creo que en poco tiempo, ya capaz que en menos de un mes, vamos a colgar en lo que es el ciber, en mi página, 1100 cuadros para que la gente pueda entrar, mirar los cuadros y aquello que les guste lo saque desde su pantalla y puede extractarlos y hacer un recuadro, lo que ellos quieran, libres del intermediario o el cooperador que soy yo, la obra y la persona sin el intermediario. Eso es una función importante que me resta hacer, que la estás por lograr. Edgardo, obviamente que esa experiencia de la cooperadora primaria te marcó definitivamente tu camino, ¿no? Fuiste muy amigo de Tona. Sí, no sé si me has preguntado más, me dijiste si fui muy amigo de Tona. Sí, realmente fue una persona que en ese momento me ayudó muchísimo. Él era una persona que fue estudiada a nivel general, a nivel internacional, fue estudiado por los rusos, por los yanquis, por los japoneses. Y después del estudio que le hicieron, corroboraron que era real toda su experiencia, donde viajaba casi todas las noches. Ellos lo llevaban, los hermanos mayores lo llevaban a hacer sanaciones y a mostrar cómo ellos se manejaban. Y bueno, esto me... Hola. Sí, te escucho. ¿Me escuchás? Sí, correcto. Esto me llevaba a que el Tona, justamente, en momentos así en que él a mí me ayudó muchísimo, me llevó a mostrar marcas de naves de solo media hora de haber estado sentado en las naves, donde las marcas redondas características estaban como humeando. También en un momento dado me hizo pasar de una dimensión a la otra. Primero me lo mostró de una manera fácil y después me dijo, bueno, ahora presta atención porque vamos a volver normalmente. Lo que tardamos 10 minutos y llegamos a un campo que yo desconocía, más allá que era muy caminado del campo de Tona, más allá que tenía 1.270 hectáreas, cuando volvimos tardamos, lo que hicimos en 10 minutos tardamos 3 horas y nunca supe encontrar de vuelta el campo que me había mostrado cuando me llevó en esa puerta dimensional que existía en su propia estancia de Aurora. Y Tona, bueno, era muy conocido comúnmente como Toto, y a su vez Tona, esto sí lo puedo decir yo ahora que ya he fallecido, Tona es uno de ellos, y del otro lado se lo conoce como Totu Paz. Entre toda la gente que visitó la Aurora, Carlos, hubo siempre una versión que habría ni Armstrong habría estado en la Aurora. ¿Te lo confirmó? Te escucho muy lejos, Jorgito, si puedes acercarte más, puede ser, ¿verdad? Sí. No, es que entre todas las personalidades que visitaron la Aurora, hay una versión que nunca confirmada que estuvo ahí un tiempo bastante extenso Neil Armstrong. ¿Te lo confirmó Tona alguna vez? Mirá, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente a Armstrong, porque no es que me vino a ver a mí. De casualidad, cuando en las tantas veces que fui a la Aurora, me lo encuentro a Armstrong, que le estaba mostrando justamente un álbum donde él había sacado las fotos en su viaje a la Luna, en el lado oscuro de la Luna, donde había, y esto sí, presten atención los oyentes, porque es importante, porque viene al caso de por qué después él presenta su renuncia a su cargo de ingeniero espacial y se dedica a estudiar el tema OVNI para tratar de encontrar al nivel de lo que es el mundo, planeta, OVNI, de descubrir aquello que era ficticio o aquello que era verdadero. Porque en esa foto yo mismo vi y fui testigo de la foto que sacó Armstrong, donde había seres caminando por la faz de la Luna y había construcciones todas así en forma puntuda, como si fueran antenas transparentes y piramidales. Todo eso del lado oscuro de la Luna, y estas propias fotos las había sacado Armstrong. Justamente igual, no solo esto, antes de que Armstrong se diera como amigo de Tona, él había tergiversado, había falsificado su identidad, había venido con falsa identidad para investigar en esta estancia de la Aurora, a ver si era real o no lo que había estado expresando este hombre, este estanciero. Y ahí mismo, no solo que en la entrevista con Tona comprobó que era real, sino que dejaron un arcón en el territorio de Aymán, ¿se acuerdan? Con la experiencia, dejaron un arcón donde estaba sellado en el fondo del lecho de este río, donde había, ellos grababan y filmaban no solo las voces, sino a nivel de fisonomías, lo no audible y lo no visible. Y después, en esta famosa música de las naves, es un cassette que también lo grabó Armstrong, que fue de esta manera, con un grabador sofisticado, lo dejó una noche andando en una marca que se la conocía como el Ceramorfo. En una marca que se la conocía como la Cruz, y en una que es muy conocido también, el lugar como símbolo, que es el Ombú. En esas tres noches que dejó andando solamente ese grabador, unió esta música y se la conoce como la música de las naves. En esta investigación de esta música de las naves, trabajaron los otros astronautas, no solo Armstrong, Irwin y Buzo. Claro, yo tengo la enorme fortuna de que alguien que te acompañaba, tu grupo que iba contigo a la Aurora, me regaló esa grabación, la tengo en mi archivo. Es verdaderamente fascinante. ¿No me escuchaste? Es realmente fácil. Lo que pasó, te digo, yo por qué dejé de pasarla esta grabación, al no haberla hecho yo, sí los conocía a Armstrong, pero no la realicé yo, sabía de la seriedad de esto. En el momento que yo la pasaba, no lo marcaban con seriedad, porque justamente estaba empezando a florecer este Vangelis, y había una música electrónica que recién empezaba a avanzar. Pero bueno, entonces dejé de mostrar o hacer escuchar este cassette, porque bueno, la gente un poco discutía o ponía en tela de juicio, así que dejé de pasarlo. Mayormente igual yo lo tengo, ese cassette. Quien haya ido a la Aurora, ahora no se puede ir más porque está cerrado, yo sigo manteniendo relación con los hijos de Tona. Quien hubiera ido a la Aurora, todo lo que ha grabado Astor se escucha a uno estando caminando por esta aurora. Hay un sonido muy característico, es como cuando uno castiga en el aire como si fuera una soga. Bueno, eso es característico cuando ellos están cerca o cuando están trabajando con su nave sacando, porque ellos también trabajan mucho sacando minerales, y se escucha como como si fuera el ruido de un tren. Bueno, eso también es muy característico de escucharlo propiamente la aurora, sin en eso tener que tener ninguna audición de tipo vidente, al contrario, se escuchaba normalmente en esta estancia de aurora. Edgardo, ¿me permití que te cuente una anécdota de lo que me ocurrió a mí con esa grabación? Dale, dale. En un momento dado que yo estaba haciendo un ciclo de intervenciones en Radio Nacional Córdoba, mi amigo Claudio Salinas, el único periodista que siempre me abrió estos espacios en la radio de Córdoba, llevé esa grabación, esos sonidos tan extraños, lo puso al aire, y su operador, cuando yo me iba, me dice: esos sonidos lo hicieron con un sintetizador. Le digo: bueno, si vos crees que eso es así, te lo dejo, lo analizás con tu capacidad técnica y luego me decís si lo hicieron con un sintetizador. Yo no vine a vender nada, pero la persona que me lo dio me merece todo el respeto. Y se lo dejé. Cuando la otra semana volví, le pregunté. Y me dijo: no sé con qué hicieron esto, pero no se puede reproducir con nada de lo que yo tengo en mi casa que tiene que ver con la técnica de los sonidos. ¿Me escuchaste, Gerardo? ¿Me escuchaste? Escuché hasta un puntito que se fue la voz, Jorge. Bueno, digo que a la semana siguiente, cuando fui a preguntarle, me dijo: yo no sé con qué hicieron esto, pero no lo hicieron con nada conocido. Sí, sí, eso lo escuché, perfecto. Mirá, es así, no sé si querías continuar, porque bueno, el tema esto del sonido, yo no te quiero interrumpir, pero... No me interrumpí. Mirá, realmente es así, sí. Mirá, ha pasado vos... también hay fotografías, yo no sé si te acordás, seguro que te las he mostrado, pero es muy fácil también de comprobar, esto lo puede hacer cada persona teniendo una cámara, no tan de estas que son tan electrónicas, las antiguas Minolta o Voigtlander, las que tengan menos capacidad electrónica, es muy fácil de hacer con una película de 200, 300 o 400 asas, con esos dispositivos que abren el diafragma y lo temporizan, uno le da, abren, tiene que ser de noche, uno crea que están los hermanos, bueno, pone la cámara con un trípode para que no se mueva, con el disparador este que temporiza, le dan 2 minutos, abre el diafragma y saca la foto. Después, una vez que la revelan, si es un lugar de ellos, se van a ver luces, o sea, va a ver como si fuera una iluminación que viniera de todos lados. Y van a ver que los colores ocres, no existen los colores marrones y no existe el cielo azul oscuro de noche, sino que existe un cielo límpido y muy iluminado como si fuera de las 10 de la mañana. Y también se va a ver que si uno en el momento de sacar la foto vio que estaba como inundado, pónganle que justo estaba donde sacaban la foto inundado, van a ver que ese lugar está seco y justamente cuando es un lugar de ellos tienen una temperatura de 25 a 26 grados, permanente, con un sol pleno continuamente, porque ellos marcan, esto está en un mundo paralelo, y justamente no existen las variaciones a nivel meteorológico que sucede en nuestro lugar, que es muy común, la lluvia, los vientos, que varían. Por eso que eso lo puede hacer el estudio, se lo puede hacer cualquier persona, para también sentirse gratificado en las investigaciones personales que cada uno pueda llevar, para decir, bueno, ah, pucha, esto ahora me encanta porque, bueno, tengo acceso a poder yo mismo comprobar o no algunas cosas, ¿no? Edgardo, dame 30 segundos que tenemos un problemita acá técnico. Vamos a hacer un corte musical y ya estamos de regreso, Bien, ya estamos de vuelta. ¿Me estás copiando, Belgrano? Te escucho. Bueno, mira, te voy a proponer las cosas. Tengo un montón de preguntas que ya ha hecho la audiencia que te voy a formular. Pero dime, te pregunto algo. Nosotros estamos poniendo, vos no la ves porque no estás en Yaica, pero nosotros estamos poniendo alguna de tus pinturas. Si yo te doy el número, ¿vos la podés identificar y explicarle a la audiencia cuál es el significado? Sí, lo del número, si te doy el número de... De cada pintura que nosotros estamos poniendo. Discúlpeme, también los oyentes, con el mayor respeto que me merecen, lo mismo, Jorquito, que alguna vez escucho el principio, escucho el final y trato de interpretar tu pregunta. Por eso acá escuché el final ahora. Bueno. A ver, discúlpenme, no es por mala... No te disculpes. Es parte de la, a veces, la inestabilidad de la conexión, ¿ok? Así que tú tranquilo. Yo decía que tengo muchas preguntas que nos está haciendo la audiencia. Pero me gustaría antes, nosotros estamos poniendo en parte de tus dibujos, el programa de Yaica tiene una ventanita donde siempre podemos poner fotografías. Estamos poniendo parte de tus dibujos. Si yo te digo un número que corresponde a esa foto, ¿tú nos la puedes explicar para la audiencia? No, tendría que ver el cuadro. Yo te puedo explicar, si vos estuvieras mostrando, decime el título maya, yo te lo puedo explicar, o alguno así. Lo que pasa, no, yo por número, no, imagínate, hay ciento y pico de cuadros puestos en la página y después hay un par de 1100. O sea, si me decís un nombre, te podría explicar, si querés, el caso de maya, o el caso, no sé si estará ahí, el de la gestación del ser, o origen estelar o algo, la verdad que por número así es muy difícil, no lo tengo enfrente cuadro, si no te lo explico. Ok, vamos a ver, si lo vi, vamos a hacer una cosa, para un futuro, en una futura, que tú nos acompañes, te vamos a decir cómo tú puedes ingresar a la ventanita de esa Yaica, entonces tú lo ves y se lo comentas a la audiencia. Bueno. Vamos entonces a las preguntas. Omar Lennon dice, Marranti, ¿ha escrito algún libro? Y si es así, ¿cuál recomienda? Bueno, en mi caso personal, he editado libros que son librillos, se los conoce, son 14. En realidad, son libros que no se leen de recorrido o como los comunes libros, porque justamente son libros que están como encriptados, no los encripto yo, los han encriptado los hermanos. Uh-huh. Es un poco, hay mucha parábola, hay mucho, cómo significa una cosa, dependiendo quién esté leyendo. Esos libros, hoy yo tengo solamente 7, los otros 7 no los he podido reimprimir, pero sí puede acceder a la página, están todos los libros con sus fotos, están los 14 libros, si entra a la página, que es www.marranti.com.ar, ahí ingresa donde dice libros, tiene los 14 libros para tanto lo escrito como los cuadros. Y ahí pueden verlo, pueden imprimirlo, puede hacer lo que quiera. Y si no, bueno, si uno estuviera cerca, yo tengo 7 libros, se los mandaba, no tengo problema porque eso justamente se regalan. Pero bueno, son 14 libros o librillos, y hay para material para un par más, que bueno, esto queda un poco relegado por ahora. Correcto. El amigo Chelenov dice, según las experiencias del señor Marranti, ¿cuáles son los extraterrestres que podemos confiar? ¿Cómo podríamos identificar los buenos y los malos en todo caso? Bueno, en esto sí yo quiero llevar tranquilidad a la gente, porque tengan en cuenta que los hermanos mayores de los que uno está hablando son los que se conocen como los confederados o seres de luz. Y aquellos seres que también los hay, pero son los menos, que se los conocen como los negativos, están también, aunque parezca mentira, dentro de un orden y están manejados por los que fueran capas de luz. Acá nada se puede hacer sin que sea controlado por los hermanos mayores o los seres de luz. Yo les digo que no tengan miedo, que todo va por ley de afinidad. Los hermanos mayores de luz, ellos están trabajando por una orden mayor, más allá de las religiones, por lo que nosotros conocemos como Dios, vienen a abrir conciencia, a abrir corazones, para cambiar las conciencias en 180 grados. ¿Por qué? Porque más allá de los seres inactivos, tanto humanos como extraterrestres, que los hay, pero no se les permite casi la llegada, va a venir el nuevo camino de la Tierra, que se la conoce como Era de Luz, o Nueva Era, donde también el habitante o el humano que habite esa nueva era también va a estar acorde a esa nueva Tierra. Pero en realidad confíen, estén tranquilos, porque ahora está sembrado todo lo malo para que el ser humano desconfíe de los extraterrestres. Fíjense, hace poco salió de este científico, que es aparentemente una eminencia, y se le va a declarar que, bueno, que tengan cuidado con los extraterrestres. Es evidente que este hombre, más allá de su parte genial, es una persona que está trabajando para lo negro, para los negros, que quieren y tienen miedo de que este tema vaya creciendo en pos de lo positivo que es, porque va a seguir creciendo, porque esto nos aúna, porque ellos, así como se hacen llamar hermanos mayores, a nosotros nos llaman los hermanos menores, y porque el trabajo de ellos es así, a los hermanos menores están tratando de ayudar para que mañana pasen a ser también hermanos mayores. No tengan miedo, confíen, y sí, solamente hay un detalle para que uno sepa quién tiene delante. El corazón de cada uno les va a dictar a quién tienen delante. Confíen en los sentimientos que le nacen a cada uno. Y después, no se preocupen, porque acá la luz está por sobre las capas de las oscuridades. Y tengamos confianza, porque está muy cerca lo que se llama la ventana de luz, porque ya se empieza a filtrar por entre medio de las endijas. Sí, comparto. El sentido al que te referías, si lo hice mención, también con una crítica, con todo respeto obviamente, por semejante estatura de científico, ¿no? Ese de Stephen Hawking, que ha dicho, nos ha sugerido que no nos acerquemos a los extraterrestres, ¿no? Pero bueno, yo comparto totalmente, no con la propiedad que tú lo haces, Edgardo, pero es cierto, en los últimos año y medio ha aparecido mucho la visión o la imagen del reptiliano como el que nos va a venir a comer una vez. Parte de la filosofía de Hollywood de hace 60 años. ¿Me recibiste, Ricardo? Te recibí hasta el reptiliano, después ya te perdí. Correcto, no digo que... Correcto. Hace un año y medio, la imagen del reptiliano como un ser negativo que nos viene a comer, no sé qué, es la misma filosofía de Hollywood de hace 60 años, ¿no? Así es, igual, perdón que corto por el tema de estar así con el tema del sonido, pero ojo, esto también vale aclararlo para que la gente tenga conciencia. Hay gobiernos que sí, los reptilianos están existiendo, existen, son seres que trabajan para el lado oscuro, pero esto es un tsunami, pero es un tsunami del cielo. Con eso no quiero remarcar lo negativo del tsunami que nosotros conocemos. Uh-huh. Es un tsunami que supera todo. Los reptilianos, hay muchos de estos gobernantes conocidos y negativos que, bueno, en realidad están disfrazados y bajo esa vestimenta aparente, tienen así una forma a lo que un poco se dice como reptilianos, pero son serviles y trabajan para un lado oscuro y bueno, pero sus amos son limitados y por consiguiente ellos también son limitados, pero por eso lo voy a repetir. Acá tengamos confianza cada uno en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios corazones, en nuestros propios sentires, porque nos han descansado de nosotros mismos. Tengamos confianza como que tenemos confianza con un amigo, con nosotros mismos. Y sí, cumplamos con el rol que cada uno nos encomendó en esta vida. Sea chiquito, grande, todo ser, por más que sea en edad, también adulto, tiene algo para dar en esta tierra y todos debemos aprender esa pequeña página que cada uno tenga para brindar. Natalia pregunta, ¿por quién fue contactado? Yo fui contactado especialmente por los rubios altos, 2,50 m a 2,60 m de altura, melena, tienen, por decir así, bueno, tienen melenas largas, las mujeres también, pero tienen una característica muy especial, son asexuados, más allá que entre ellos se diferencian mujeres u hombres, pero a nivel corpóreo nada más. Ellos crean cuerpos a discreción y hasta crean planetas, aunque parezca mentira. Y se los considera, ellos mismos se consideran en una escala mucho más alta y cósmica, como semidioses, más allá de para nosotros son como dioses. Imagínense seres que crean cuerpos y tierras, Y estos seres rubios, que uno de ellos, si entran a la página, van a ver que se llama Maya, que tiene 2,50 metros, 2,60 metros de altura, melena leonina, asexuada, y lleva el nombre terrestre de Maya. Esto es bueno aclarar, no sé si me estaré ya haciendo de tiempo, pero ellos utilizan nombres parecidos a los que nosotros reconocemos como Maya, Lea, Nicolás, Alan, porque justamente ellos vienen como medios y no como fines, y tratan de ocultar su propia identidad porque el humano, para que el humano no se pegue a ellos y sí siga el camino de su propia reencuentro, lo que estamos hablando antes, de la esperanza, porque ellos mismos han pasado por pasos parecidos a los nuestros, pero son los seres que más o menos se puede decir de Venus o de otras galaxias, más bien son seres dimensionales. Natalia también pregunta si... Sí. Edgardo, Natalia también pregunta si hablaste con ellos. Perdóname, Natalia pregunta también que... Si hablaste con ellos. ¿Si hablé con los seres? Sí. Sí. Sí. O sea, hablar es una palabra que no cabe en ellos. Ellos mayormente no hablan, expresan lo que conocemos nosotros a nivel un poco más burro, que la telepatía. Ellos manejan imágenes, te traspasan imágenes y te mueven pensamientos que ellos mismos contestan, y son con esas, como les comenté en un momento, las voces metálicas cortantes. Y bueno, utilizan lo que son también, ellos utilizan un tiempo que se lo conoce como tiédimo, no es el tiempo nuestro, ellos es una composición de un tiempo distinto, junto, compostas y acontecimientos. Eso da el tiempo de ellos, que se llama tiédimo. En ese tiempo es donde existe este tipo de conversación, que es una conversación más atemporal, donde uno, en la relación con ellos, si alguien tiene un contacto, se va a dar cuenta que el tiempo no pasa, y que de golpe está como ante ellos, hay algo invisible que lo tiene como acodado, como que lo tiene ahí medio controlado para que no haga aquello que ellos no necesitan que haga. Pero en realidad es un poco lo que conocemos como telepatía. Edgardo, dos últimas preguntas. Una de Aníbal. ¿Qué son las piedras de asentamiento? ¿Y cómo son en general los mensajes que le transmiten los seres? Las piedras de asentamiento se lo conoce cuando una nave se asienta en un campo serrano, como la estancia de la Aurora, lo que queda por debajo del diámetro total de la nave, cuando se va la nave, eso se llama piedra asentada. La piedra asentada tiene poderes altamente beneficiosos para el humano, y a su vez, hay una diferencia muy grande, lo que es una piedra asentada es una piedra que es transformada a nivel coraza, y la piedra que ellos agarran en sus manos son transformadas a nivel esencial. Esas piedras, si uno tuviera una piedra que ha sido tomada por las manos de ellos, más allá que en principio fue una piedra terrestre, pasa a ser como un intercomunicador. Uno debe tener una forma de manejarla para que después se pueda comunicar con ellos y sirve para la sanación. Y después la otra pregunta que me decías, Jorge. En general los mensajes, ¿cuáles son en general? ¿Cómo son en general los mensajes que le transmiten los seres? Los mensajes son muy diversos, desde ahí. Es como, mira, se lo conoce como si fuera un manual de la nueva era. Y en realidad también hay máquinas nuevas, hay como si fuera planos. También hay modos de moverse en ciertos planos que ellos trabajan. Hay traspasos, cómo manejarse en traspasos de dimensiones. Bueno, hay una diversidad de lo que ellos transmiten a través de los escritos y de los cuadros. Si ellos siempre dicen, por eso dan un ejemplo, que ¿por qué se llama pintura unidimensional? Esto sale de un cuadro que se llama fruto o pintura unidimensional. Pintura unidimensional quiere decir que está en todos lados y no está en ningún lugar. Que depende de quién esté delante, toma lo que debe y nada más, ni más ni menos. O sea, que es un fruto que es como si fuera tan invisible que se muestra según quien esté delante. Así pasa con los cuadros, por eso estos cuadros o esta pintura se llama pintura anidimensional. Ok. Vos sabés que me recordaba cuando hablaste de las piedras, Edgardo, que ustedes me regalaron una de la Aurora. ¿Me copiaste? Sí, te copio. Juro que cuando vuelva a Capilla del Monte la voy a recuperar. Me llegó que cuando llegue esa capilla del monte la vas a recuperar. A recuperar. Sí. Bueno, una pregunta mía personal, habiendo caminado tanto en toda esta zona de Capilla del Monte, habiendo visto la huella, a la distancia, ya cumplido 24 años, ¿qué te quedó de la huella? ¿Qué pensaste? Algo de la marca o de la estancia. De la huella del pajarillo. Sí. Decime, ¿qué? La huella del pajarillo. A la distancia, luego de 24 años. ¿Qué pensás? ¿Qué es una intencionalidad? Me estás preguntando, perdóname a ver si tomo bien. Me estás preguntando de la huella del pajarillo, de la si por quién lo produjo o por la intención, algo de eso, me estás preguntando. Si tú crees que hubo, que no fue un hecho espontáneo, que no hubo una intención. No. Aparte, no me he vivido con vos, lo he vivido con este amigo Chori, bueno, nuestro amigo en común. No, totalmente. Aparte, vos te acordás que nos has mandado en un momento con tu grandeza de no guardar secretos y compartirlos, eso que fuimos a una marca, eran tres anillos unidos, ¿te acordás que la nieve no lo nevaba y la nieve no arriba las marcas no quedaba? No fuimos ahí, ¿te acordás que había un círculo que medían lo que hicieron los anillos, medían 4 metros? Lo que hacían los anillos. Cuando entramos con una cámara, apenas traspasamos el anillo, se nos planta la cámara. Cuando salíamos del anillo, empezaba a seguir filmando la cámara. Y ahí, bueno, encontramos también piedras asentadas y chamuscados así los pastos. En el caso del cerro Pajarillo, para mí es un signo vital que dejaron los hermanos mayores. Aparte hubo testigos, vos entrevistaste a los testigos, son serios, bueno. Para mí, desde mi persona, es un caso como para decir a los demás, porque es algo indeleble, del lugar que es importante y que es basamental para el tema OVNI a nivel de lo que es Capilla del Monte como referente. Y es un lugar hermoso. Yo siempre tengo los gratos recuerdos de lo que es la marca y las otras marcas que gracias a vos también hemos podido ver y comprobar, ¿no? Bien. Y entonces, para terminar, dos temas. Vamos a coordinarnos para una nueva salida contigo. Te escucho cortado, Jorgito. Vamos a hacer una nueva entrevista contigo y nos vamos a organizar para que nos puedas relatar los dibujos, ¿ok? Jorgito, yo estoy de ustedes y de las oyentes que cuenten conmigo, porque para mí es gratificante el poder estar interpretando esto, porque acá aprendemos todos. Acá me están escribiendo, vamos hablando y me van escribiendo líneas luz, y yo estoy muy gratificado, les agradezco, disculpen esta de no poder escuchar toda la totalidad de las preguntas, pero bueno, me encantó esto, estoy gustoso, cuenten conmigo tanto ustedes como los oyentes, tienen la página, yo contesto email. No hay ningún problema. Bueno, y lo otro. La primera semana de noviembre hacemos nuestro congreso número 13. ¿Nos podrás acompañar? ¿En dónde? Sí, en Capilla del Monte. ¿En? En Capilla del Monte. Sí, hermano, si querés estoy ahí, pero como el primer soldado. Bueno, eso ya lo sabés. Ya está entonces en la nómina de invitado que vamos a tener. Después confirmame la fecha y contá conmigo para lo que vos quieras. Para mí es, ya te digo, que me toques el corazón y estoy en lo que vos quieras, porque estoy para brindarte, para yo hacer la espalda, como se dice acá, ¿sí? No, estoy con vos sabés, vos avísame y estoy como soldado. Yo lo sé, Carlos. Bueno, un abrazo enorme a la distancia, un saludo para toda tu familia y ya vamos a coordinarnos a través de internet para tu próxima salida, ¿ok? Muchas gracias, un abrazo extensivo a todo Colombia, a ustedes, al programa, y un beso muy grande. Gracias, hermanos, por el reencuentro y me siento muy gratificado. Muchas gracias. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por estar. Bien, así hemos pasado. Sí, la gente de la audiencia nos estaba diciendo que ha sido uno de los mejores programas que hemos puesto al aire, y sí, sin ninguna duda, yo sabía, lo conozco a Ricardo hace muchísimo tiempo, y nos dio un perfil diferente, porque a veces uno recibe tanta información que también comienza a contaminarse con esa información. Sí, dijo Ricardo, hay algunos extraterrestres negativos, pero no son ellos los que toman decisiones, no son ellos los que mandan. Hay algo muy superior por encima de todos ellos, que son estos seres que han contactado, que no podría ser de otra manera, porque Edgardo es un sendero. Si no tenga nadie, ninguna duda, de que Edgardo es un ser de luz y que está comprometido. Por eso, a veces qué dolor me da y qué tristeza me da no poder transmitir a mucha gente, inclusive amigos míos, cuál es mi verdadera posición sobre eso. Edgardo, 1200 fotografías. No sé cuántos libros impresos. Nunca pudo vender uno porque los hermanos le dijeron, señores, usted va a publicar con nuestra ayuda, le vamos a dar por interpósitas personas la posibilidad económica de que usted los publique, los tiene que regalar, y eso lo cumplió y lo sigue cumpliendo a pie juntillas. Yo recuerdo un contactado que llegó a mi tierra en el año 87 que venía portando unos folletos que decían: el contactado líder de Misión Rama viaja con aportaciones voluntarias porque lo que gratis recibe, gratis lo debe dar. Le duró muy poco esa sugerencia de su vía, si se la hicieron. Hoy es un verdadero mercenario. Como decía mi querido Edgar, es muy difícil caminar este camino sabiendo que es un servicio y con el gran poder de renunciamiento. Es muy difícil. Pero no son muchos, entiéndame, no son muchos las personas como Edgardo que han hecho de esta especie de gesta que él abordó hace muchísimo tiempo, la claridad, la limpieza de concepto, de comportamiento, estableciendo sus dichos con su ejemplo. No son muchos, no son muchos. Para mí ha sido primero una enorme emoción escucharlo a Edgardo después de casi más de 10 años que no hablábamos, y luego saber que lo que decidimos con Mari cuando le invitamos a proponer a nuestra audiencia, que respetamos muchísimo, entendió que por qué habíamos invitado a Edgardo. Nos están pidiendo que pronto vuelva y nos agradecen lo que ellos dicen, algunos por lo menos, que fue el mejor programa de la serie de Alternativas Extraterrestres en Internet. Y eso nos deja plenamente satisfechos. Y nada, dejamos de lado el programa. Mañana, ¿quién nos acompaña? Ajá, es astrónomo, el ingeniero astrónomo, que nos acompañó junto con el comandante Julio Chamorro y además Chamorro. La Gretel, que también vamos a sacar más adelante. O sea, mañana tenemos un muy buen programa también. Nada más, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un lujo para nosotros el haber hecho este programa, una gran alegría, porque siempre es bueno el reencuentro con los grandes amigos. Y nos encontramos mañana a partir de las 9 para Colombia, a las 11 para Argentina. Y nada, muchas gracias. Que Dios los bendiga y será hasta mañana. Que tengan ustedes muy buenas noches. alma.